107.0. Cuarte en Onda, 107.0. Te lo adelantaba, 11:33 en la radio pública de Cuarte de Huerva. Pues además, esta soledad en la que me ha dejado mi compañera en el mes de agosto se ha visto un poco paliada por la visita de Mario Gajón. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Bueno, vecino de Cuarte, campeón de España, campeón de Aragón, ha pisado el podio tanto el año pasado como este en la Baja España-Aragón. Y bueno, pues por eso queríamos contarte contigo. Tienes cara de cansado, ¿cómo estás? Pues bien, ahora ya bien, hace un par de semanas que terminó la prueba y recuperados y con ganas de empezar otra vez. ¿Se podía decir que estás de vacaciones o todavía estás pendiente de terminar algún trabajo o alguna cosa? No, de vacaciones. De vacaciones, bueno, pues me alegro y te envidio también además. Bueno, hablábamos, campeón de España, campeón de Aragón, de Cuarte, de Huerva y en esta ocasión subcampeón de la Baja España-Aragón celebrada recientemente, ¿no? Hace 4 días veíamos cómo cortaban la ciudad a la altura del Príncipe Felipe para que, bueno, pues pusierais vuestros camiones, hicierais la ruta y demás. ¿Cómo ha sido la ruta este año, Mario? Pues ha sido una prueba, como siempre, es una prueba bastante rápida. Tiene zonas reviradas con barrancos, en fin, bastante diferente y nada, y este año pues lo mismo de siempre. Cambio que era la zona de Huesca en vez de ser la zona de Belchite, Lécera, toda esa ha sido siempre, y por lo demás fue rápida, fue una carrera bastante al sprint. Por ejemplo, para hacernos una idea, para los que no estamos metidos en este mundillo, una carrera, ¿cómo decirlo?, un capítulo, ¿no? Una carrera diaria de la Baja España-Aragón, ¿qué kilómetros puede llegar a tener, así, de media? Pues este año, por ejemplo, la etapa del sábado, teníamos 320 kilómetros cronometrados. 320. Sí, y luego teníamos unos 250-300 más de enlaces. Para ir de un tramo a otro teníamos que ir montados en el vehículo. ¿Esos también cronometrados o fuera ya de carrera? Tienes tu tiempo para hacerlos, pero no cuentan contra reloj. Ajá, pero sí que te pueden descalificar si no lo haces en un tiempo. Por supuesto. Bueno, ¿y ha habido casos de estos también? No suele haber porque tienes un margen bastante... Bueno, dentro de cabeza se puede hacer bastante bien y... Y no ha habido problemas de descalificaciones por ese sentido. Bueno, pues supongo que para meterte toda esa cantidad al coleto de kilómetros tienes que estar en muy buena forma física porque hemos visto que subirte a un quad y más a toda velocidad y demás exige mucha resistencia, ¿no? Estar en tensión todo el rato y estar en una buena forma física. ¿Te has preparado a conciencia para esto? Sí, claro. O sea... la preparación se basa en entrenar lo máximo posible encima del quad y luego pues bastantes pesas, bicicleta, correr, fortalecer piernas, ¿no? Sí, claro. Me imagino. Bueno, nos decías, este año se ha visto igual un poco, bueno, nunca contáis con mucho patrocinio, ¿no? En estos deportes que no son tan laureados en la televisión y demás, pero este año me decías que bueno, que si hubieras tenido más patrocinadores no hubiera pasado nada, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, el patrocinio siempre es algo difícil. Este año, pues, como el año pasado, ha sido muy complicado. Yo pensé en ciertos momentos que no íbamos a poder participar. Fíjate. por el apoyo. Y bueno, pues son carreras caras. Ahora, por ejemplo, ayer mismo estuvimos en una reunión en Salou hablando de la próxima Baja Porto Alegre, en Portugal. Y son carreras, pues claro, desplazamiento, por ejemplo, en octubre a Portugal, pues es muchísimo dinero. Porque de equipo, aparte de tú, ¿con cuánta gente cuentas? Pues cuento con dos mecánicos y un compañero de equipo que se llama Salvador. Y un segundo compañero que no corre todas las citas, que se llama Gustavo. Y luego, pues, familiares, amigos que vienen a echar una mano. Claro, pero imprescindibles ya contamos por lo menos 5 personas, ¿no? 5 personas a las que hay que dar alojamiento, a las que requiere una infraestructura, porque supongo que también tendréis, me comentabas fuera de micrófono, con un camión, ¿no? El camión para las averías del quad, las posibles averías y las reparaciones. Sí, claro. O sea, llevamos, por ejemplo, esta baja, participamos mi compañero y yo, uh-huh. Llevamos dos furgones diferentes, cada uno con nuestro material, cada uno con nuestro mecánico, y aparte de eso venían con nosotros pues nuestros amigos, nuestros echándonos una mano. Claro, sobre todo para dar ánimo, ¿verdad? Y para estar ahí a vuestro lado. ¿Cuánto ha durado la baja en total de días? Pues comenzó el jueves con las verificaciones, uh-huh. Jueves 22 creo que fue, hasta el domingo. Hasta el domingo por la tarde, que fue la ceremonia. Con unos días intensos, como decía, por Zaragoza se veía, ¿no? ¿Cómo estabais ahí en ese parking que está enfrente del Príncipe Felipe? ¿Qué tal el ambiente? Porque es un ambiente, supongo, que internacional y también muy, muy de colegueo, ¿no? ¿Se presta un poco a esto o me equivoco? Sí, hay personas de un montón de países. Uh-huh. El ambiente es bueno, pero yo siempre he dicho que podía estar más céntrico. O sea, los vehículos aparcados cuando terminamos el día, uh-huh. Podían estar puestos como antaño en el túnel de Cesárea Lierta o, es cierto, o sí. En Independencia, porque el típico niño que pasa andando o paseando con los padres, siempre le gusta ver una moto. Podría haber estado ahí. Es además lo que hace que haya cantera, ¿no? Para estos deportes, que un chaval lo vea paseando con sus padres y diga, oye, mira, yo que se te queda esa imagen grabada y dice, yo quiero montarme en un quad también, o en una moto o algo. Claro, eso es otro. ¿Hay mucha diferencia o hay mucha separación entre las diferentes categorías? Por ejemplo, ¿tú puedes coincidir también en un momento determinado con gente de los coches o de las motos? ¿O es un poco, vais un poco por bloques? Este año salían primero todas las motos, uh-huh. Y a la media hora salíamos los primeros quad. Uh-huh. Entonces, ellos pensaban que era un tiempo más que suficiente, pero la media hora esa la recortábamos en apenas 100 kilómetros, recortábamos a media hora y empezamos a adelantar a las motos. Oh, pues un poquito de mala idea, ¿no? Igual habría que haber dado más margen entre motos y quads. Sí, pero vamos, yo no me quejo. A mí una moto no me molesta. Uh-huh. O sea, si va rápido sí que es difícil adelantarla, pero si es un piloto que va bastante más lento, enseguida lo coges y lo adelantas. Oye, ¿cómo es tu quad? Porque yo no sé si hay mucha diferencia entre el que tienes tú y el que puedes comprar en una tienda. Si está muy tocado, si hay que trucarle un poco el motor, por decirlo de alguna manera, o prepararlo, la amortiguación, que dicen que es muy importante, ¿no? Sí, pues básicamente yo tengo ahora mismo dos vehículos, uh-huh. Uno para entrenos y otro para carreras, y se diferencian pues de motor van completamente de origen, pues lo más fiable que puedes uh-huh. encontrar. Y sí, cambias pues capacidades del depósito de combustible, las suspensiones, algo de frenos para tener más frenada y luego elementos de seguridad. O sea, tampoco es lo que parece de que tiene que ser un súper, súper coche para quedarse subcampeón, ¿no? O eres muy buen piloto, que no lo dudo, o vamos, que con uno de serie ya puedes alcanzar estos éxitos. Sí, vamos, va de motor de serie, todo lo demás va cambiado todo, pero sí, prácticamente con un motor de origen se puede llegar. Hace falta más velocidad, más, en fin, pero se puede. Se puede. Oye, ¿cómo te buscas la vida para entrenar por aquí? Porque, bueno, yo no veo ningún circuito cerca. No sé si entrenas en circuito. Supongo que entrenarás también por pistas, ¿no? De aquí, cerca de Cuarte de Huerva. Sí, circuitos no suelo entrenar mucho. Es algo que hace falta. Pero ¿tú no crees que hace falta para...? Sí, te da mucha técnica. Uh-huh. Los saltos, las apuradas de frenada, se nota mucho. Pero vamos, por los montes de por aquí de Cuarte, no sé, un fin de semana que entrene, puedo salir y hacer 300 kilómetros y volver. Bueno, o sea que te lo conoces cada rincón, suponemos, de los caminos de por aquí. Más o menos. Oye, también tengo yo una duda. Hay varias categorías dentro del mundo del quad. Lo hablábamos fuera de micrófono. Está el ride, está... échame una mano, porque luego está el de resistencia también. No sé si el quad cross... Sí, pues se divide en varias categorías. El ride es una prueba que es resistencia y velocidad. Uh-huh. Se basa en carreras más o menos, como poco tenemos 300 kilómetros en un día, uh-huh. hasta 500, 600, 800, las bajas antiguas. Y luego tenemos la modalidad de quad cross, que es un circuito con saltos, un circuito cerrado con saltos, donde sí. Son mangas de 20 minutos. y luego está la resistencia, que suelen ser en circuito y suelen ser 2-3 horas hasta carreras de 12 horas de resistencia. Oye, ¿cuál te gusta más? Yo toda la vida he conocido los raids. Que aúna un poco las dos cosas, ¿no? Por lo que has dicho. Sí, y siempre me ha gustado, que también he corrido bastantes resistencias. Pues te metes al cuerpo una buena paliza con tu quad. Oye, consejo también para la gente que esté, porque el quad es un elemento que, bueno, pues de un tiempo a esta parte se ve por ahí, los alquilan, la gente en vacaciones se puede subir a un quad. Y yo creo que muchas veces se hace alegremente. Sí que ves a la gente con el casco, obligatorio, por supuesto, con algún monitor, pero hay gente, ya sabes, que enseguida se anima y dice, esto yo lo tengo controlado porque conduzco mi coche y esto debe ser casi igual entre una moto y un coche. ¿Qué consejos un poco de seguridad darías para todos estos valientes? Pues bueno, como todo hay que empezar tomándoselo con calma. No es llegar y ya sé ir, sino hay que tener cabeza y poco a poco. O sea, engaña. Un quad no es una moto. Engaña. No se pilota de la misma manera. En cuanto a la estabilidad, supongo que también tendrá muchas diferencias, ¿no? Sí, claro. O sea, para hacer girar un vehículo de estos, tú tienes que descolgarte. Tienes que descolgarte hacia el lado que vas a tomar la curva. Entrar derrapando. Vamos, ni me lo hubiera imaginado yo. A la primera me voy de la curva. Oye, también estás esperando, no sé si te he entendido bien, también estás esperando, nos hablabas del campeonato de España, ¿no? Que decías que... del campeonato de Aragón, perdón. ¿Me equivoco? Sí, el campeonato de Aragón. Que está por llegar, donde tú has sido campeón, y no sé si este año tienes intención de participar en él o... Sí, tenemos las dos próximas pruebas aquí en Aragón. Son el Rey de Fuentes, que son 500 kilómetros non-stop, significan sin parar. Y luego tenemos en Robres el Rally de Monegros. Son dos pruebas puntuales para el Campeonato de Aragón y, por supuesto, intentaremos ganarlo otro año. Y revalidar el título, ¿no? Pues algo que no ha habido suerte con el Campeonato de España, me decías ahí, que no has podido revalidar, algo de lo que se habrá alegrado sin duda algún competidor tuyo. Al final, ¿quién acabó ganando? No, todavía no ha acabado. Faltan, se supone, dos pruebas, pero tuve mala suerte a principios. Tuve un accidente y me dejó fuera de carrera, entonces no puntué. Es muy difícil remontar ya todas esas posiciones con esa carrera. Que decías que afortunadamente no te había pasado nunca esto. No, la verdad que no. O sea, llevo 2 años corriendo. Nunca he tenido ningún percance, ni siquiera un fallo de motor, de mecánica, nada. Pues ya tiene que ser buen mecánico el tuyo, ¿eh? Sí, por supuesto. Le mando un saludo a Carlos. Hombre, por supuesto. Se tiene que crear también un vínculo entre el piloto y el mecánico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Si tú no te entiendes con tu mecánico, no sabes lo que le pasa al quad o la suspensión que va mal o cualquier cosa, no sabes ir. Oye, hablábamos antes, es un deporte, bueno, pues como todos, un deporte que necesita su logística, necesitas tus trajes, necesitas tu equipamiento, necesitas, bueno, pues cuantas más cosas mejor. También damos un grito, ¿no?, a la gente de Cuarte de Huerva, y hay comercios, me has dicho, que te apoyan, pero bueno, esta sería una buena forma para acercarte a tu deporte. Nos pueden, si me permites, llamar a nuestro teléfono y nosotros hacemos de intermediarios, 976-46-37-92. Bueno, planes futuros, Mario. Pues bueno, hemos hecho la baja, ha salido perfecta. Perfecto, casi. Hemos salido mejores aragoneses y segundos. O sea que pisaste el podio en 2 veces, ¿no? Sí. Mejor aragonés y subcampeón de España, sí. Subcampeón de la baja. Y bueno, pues ahora este final de temporada que queda, nos quedan pues las 2 citas aragonesas y estamos mirando a ver para poder bajar a correr la baja Porto Alegre en Portugal, que es una de las mejores pruebas que hay también en el campeonato del mundo. ¿Por su trazado o por la fama o...? Porque pues tiene... Es por todo, es la afición, el trazado, es una carrera muy buena, lleva 24 años corriéndose y hay muchísimo nivel. Los portugueses tienen un nivel altísimo, unas preparaciones desorbitadas y llama muchísimo la atención. Qué bien, oye, pues igual habría que prestar más atención a nuestros vecinos, ¿no? Sobre todo en deportes como este. ¿Qué tal estuvo de afición la baja de este año? Pues el sábado había gente por el monte, pero el domingo yo vi un bajón bastante, bastante importante. Yo conocía pues la gente que me venía a apoyar, pues se seguía estando ahí, pero sí que se notaba que los pasos de carretera no había tanta gente, se notaba, sí. y esto influye a la hora de correr a ti. ¿Tú eres de los que te anima más ver más, más personal? Hombre, siempre que llega un mal momento, un fallo, el ver a gente que te está ahí animando, que lleva 3 horas, 6 horas en medio del monte a 40 grados, fíjate, y te está animando, te crece. Te crece y además quieres hacer que su esfuerzo haya valido la pena, ¿no? Por lo menos de decir, macho, llevas aquí toda la mañana, lo voy a dar todo. Sí, claro, seguro. Agradecérselo, por supuesto. Igual que te agradecemos a ti que hayas venido, ya sabes que bueno, que puedes venir cuando quieras y que nos encantará seguir contando tus éxitos, tus andanzas por ahí por la Baja Aragón, por los circuitos de Portugal o por donde te pillemos. Mario, muchísimas gracias y todo lo que quieras decir para el final. Pues nada, muchas gracias a vosotros y por supuesto a todas las pequeñas empresas que me echan una mano. Ole, pues que siga así, Mario. Mucha enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again?